Comentar por qué se sumaron a la intervención del colectivo Fin de un Mundo en esta fecha del 24 de marzo. Mi nombre es Rocío. Cecilia. Estuvieron presentes. 350. Esta es la más grande, la intervención. Tenemos otras más chicas. Eso es lo que le quería preguntar. Si en este 2024 había, la convocatoria había sido más grande. Se anotaron unos 500, siempre se anotan muchos. Este año somos 350. El año pasado hemos llegado a ser 300. Después tenemos otras. Se nos buscan al viernes. Por último, preguntarle si tal vez en el caso de la experiencia de cada una, si durante el proceso creativo, toda la parte que se escucha como de audio, ¿no?, de la voz en off que está de fondo, mientras ustedes están ahí poniendo el cuerpo, ¿es un trabajo colectivo o el círculo que crea la acción? Esas son textos preparados por la gente que la piensa y la arma. Y además tenemos la voz de Vicente Citolema, que es la parte que dice: el amor no muere aunque mueran los que aman, porque también pertenecía a nuestro colectivo. Bien. Es uno de nuestros poetas. Estaba, nos acompañaba. Nosotros, hay una intervención que se llama Puentes, que lo hacíamos siempre para el aniversario de Contequi Santillán, y ahí lo ven y está también Vicente. Entonces, otras veces también se escuchan las voces de Liliana Bodó, que también es desde nuestros inicios. Tenemos también esa gente y esa poética que nos acompaña. ¿Algo más con lo que quieran cerrar o un mensaje?